canción se la queremos dedicar a alguien muy especial. Dora Domínguez. Sabes que me muero por probar de tus besos, de sentir a tu cuerpo tan cerca del mío rozando mi piel. Loco de saber que no merezco que de lado me has puesto por otro querer. Y es que no merezco que de lado me has puesto y no sentir tu cuerpo tan cerca del mío rozando mi piel. Tonto, y a pesar de tus desprecios sigo buscando entre versos conquistarte, mujer. Y ese que tú dices que es tu dueño, que es el hombre perfecto, no sabe amarte como yo. Y que ahora vive en tus sueños, no sabe amarte como yo. Con sentimiento y de corazón. Sabes que me muero por probar de tus besos, de sentir a tu cuerpo tan cerca del mío rozando mi piel. Loco de saber que no merezco que de lado me has puesto por otro querer. Y es que no merezco que de lado me has puesto y no sentir tu cuerpo tan cerca del mío rozando mi piel. Tonto, y a pesar de tus desprecios sigo buscando entre versos conquistarte, mujer. Ese que tú dices que es tu dueño, que es el hombre perfecto, no sabe amarte como yo. Oh, no, no, no, no, no. Ese que se ha robado tus besos y que ahora vive en tus sueños, no sabe amarte como yo.